Hola, soy Norma Paul y escucho Ofrendas Urbanas. ...21:19, continuamos en Ofrendas Urbanas y llegó el momento de nuestra entrevista, nuestra visita de esta noche. Nos acompañan la gente Sin Efecto de Alberto Rojas Apple y están presentes él aquí y Maricel Santín. ¿Cómo les va? Buenas noches. Es En Efecto, perdón. ¿Qué dije? Aclaro, Sin Efecto. En Efecto te equivocaste. Pero tremendo, en realidad... Tremendo porque estoy leyendo. No, pero yo pensé que era una metáfora, algo. Es que es un efecto. ¿Qué suele suceder? ¿Crees que estás leyendo? Es un efecto que tiene mucho que ver con la obra. Mira, ya nos introducimos de lleno. Bienvenidos, bien. Chicos. Gracias. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien. Bien. Tenemos a la actriz Maricel Santín. Ajá. Y a su director, al director de la obra, con las uñas pintadas, que no puedo dejar de mencionarlo. Él dice, ya sé lo que me va a decir, porque sé todo, que se las pinta a su hija, ¿verdad? Es la verdad, la más pura verdad. Sí. Ay, Dios mío. Si me viste a mí escondido en el baño pintándome es porque, no sé, una alucinación. No es cierto. Bueno, ¿cómo andan? Yo decía que tiene que ver con la obra esto del efecto sin efecto, porque, bueno, yo no sé cuánto contar y cuánto no. Ustedes me pondrán un cepo o... Ustedes dirán. Vos contáis y después vemos. Yo cuento. Yo quiero decir que vi la obra, que me gustó mucho, que me divertí. Y que pensaba, y lo primero que pensé cuando terminé de ver la obra fue si actuar es jugar un poco a animarse a ser quien uno no es, ¿no? O desarrollar ciertos aspectos de uno como actriz, ¿no? En efecto, es la obra para jugar a ¿quién de chico no jugó? Y de grande también a querer tener poderes, ¿no? Y esto, bueno, en efecto, se trata de eso. Son amigos. ¿Quieren contar un poco de qué se trata la obra brevemente para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando? Sí. Son cuatro amigos que se suelen juntar a cenar, a consumir sustancias, esas cuestiones. Y esta noche se juntan, como muchas noches, con la diferencia que tienen unas pastillas que llegaron de un lugar medio raro y las toman y les empiezan a pegar de una forma un tanto extraña, que es que empiezan a tener superpoderes. Y la obra trata de cómo estos superpoderes los afectan a ellos y a sus vínculos durante esta noche. Eso, es una comedia. Así es. Por eso decía que ahí se dan el lujo de tener superpoderes, ¿no? Y es un código que... Parece un poco raro, pero uno entra enseguida. Los dos minutos que ve por dónde va la obra, uno entra y quiere un poco jugar a eso. Yo pensaba en el proceso de ensayo. Digo, me imagino que fue una obra que fuiste ensayando, que fuiste escribiendo a medida que ibas trabajando con los actores, o ya tenías todo masticado. Tenía todo masticado. ¿Superpoderes no los eligieron los actores? No, para nada, no. Dale, no. La murga de Lalo Rotavería. Bueno, eso sabe. En un momento de la obra, que ese momentito no estaba escrito, fue como un momento que sintió Maricel, como que faltaba, y fue como un momento de recreo, en donde los dejé que jueguen y que cada uno haga lo que quiera con su superpoder, y las cosas que iban surgiendo, que me parecían, las íbamos anotando y usando para la obra, y así surgió la murga de Lalo, que es como un hitazo dentro de la obra. Es un hitazo entre tantos otros, quiero decir. Así que, mira, me sorprendes. ¿La obra ya estaba escrita cuando convocaste a los actores? La obra ya estaba escrita, sí, casi, sí. O sea, completamente escrita. Es más, una cosa más. Esta obra es la primera parte de una trilogía de obras. Ajá. Que voy a hacer, en donde mi intención es indagar un poco en el género fantástico, más que nada cinematográfico, que me gustaba cuando era chico. O sea, son tres obras que ya las tengo las tres escritas. Esta es de superpoderes, la segunda es de zombies, la tercera es de exorcismos. Wow. Eso, como que tiene que ver con esto que vos decías de jugar a lo que a uno le gustaba jugar cuando era chico. A mí cuando era chico me gustaban un montón estos géneros. Y ahora es como que me estoy dando cuenta que se pueden hacer en teatro. Siempre usando, lo que me interesa es usar lo fantástico como un disparador o un contexto. Mi intención es que, en efecto, los poderes no sean el tema de la obra, sino que sea como eso, como un disparador para ver cómo estos poderes afectan a estos personajes y sus vínculos. Lo mismo en las otras obras. Sí, yo que lo conozco, Alberto, hace muchos años, puedo decir que él, como es guionista de cine y se formó en cine y estudió la carrera de dirección de cine y también es dramaturgo, siempre que escribe teatro le dicen ¡ay, qué cinematográfico! Y siempre que escribe cine le dicen ¡ay, qué teatral! Entonces, es bastante sincero de él, me parece, esto de unir géneros cinematográficos con teatro, porque es lo que le sale naturalmente, porque le gustan los dos géneros y no le sale otra cosa que unirlos. Yo iba justamente a ese lugar. Vos sos guionista, has escrito guiones de cine, de tele. Sin embargo, la obra a mí me pareció muy teatral. O sea, sí, ahora que aclarás esto del género fantástico, puede tener que ver, lo puedo asociar al cine. Pero me pareció una obra, digamos, muy teatral. Ah, mirá. Muy teatral, como está planteada. Y te iba a preguntar eso, ¿en qué sentís que te ayudó, digamos, las herramientas que tenés como guionista, como director de cine, como actor también? ¿Qué sentís que en qué te amplió, digamos, en tu trabajo como director teatral? Qué difícil la pregunta. Bueno. Arreglalo. No, como actor. Me parece, o sea, es la primera vez que dirijo teatro, esto, y me parece que me sirvió un poco, no sé, como para darles lugar a los actores a que también vayan probando cosas y vayan probando formas y darles el tiempo para entender un poco el texto y entender un poco el personaje. Y mi laburo como guionista, como yo también soy el autor de esta obra, es que es como lo usé a full, me parece, a la hora de escribir el texto. No sé si diferencio tanto lo que es guión de cine. No, digo, como vos ya tenés un recorrido, por ahí te sentías más cómodo en otra área, digamos, que mi pregunta iba más también a qué desafío o qué problemas surgieron o en qué te sentiste, digamos, desafiando, digamos, a lo que venías haciendo. Lo que más me parecía como un desafío era meterme con los géneros, que me parece, y medio que me estoy dando cuenta con las funciones, que hay algo con los dos géneros, con la comedia y con el género fantástico, que no termina de cuajar dentro del teatro off de hoy. No sé, como no es muy común ver una obra así, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso tiene, porque tiene cosas malas, que es que yo siento que me quedo afuera un poco de un montón de todas otras obras que hay. Y lo que tiene de bueno es que si alguien quiere buscar eso, acá está. Y aparte lo que tiene de bueno es que es lo que a mí me gusta también. O sea, a mí me gusta la obra así, me gusta esta cruza de géneros, y es en donde quería profundizar y donde quería experimentar un poquito. A mí la verdad me pareció una propuesta de riesgo y muy noble, en el sentido que es esto. Son cuatro personajes que tienen superpoderes. Bueno, a ver, bancátela. La verdad es que hay que sostenerlo, ¿no? Yo me pasaron un montón de cosas a lo largo de la obra que digo, bueno, en algún momento esto se va a sostener, ¿no? Porque realmente me pareció una propuesta riesgosa. Y sí. ¿Se sostiene? Muy bien. Bien, ¿no? Y además después, bueno, tiene vetas dramáticas, digo, se amplía, no solo que se sostiene, sino que se abre, se bifurca y va tomando otro color también. Bueno, me alegro. Ahora vamos a hablar con la niña un poco, con Maricel. Venga. Como actriz y como lo puedo decir, saquemos los trapitos al sol. Son marido y mujer, felizmente casados, Maricel Santín. No. Y ahora, vos la elegiste, me imagino, como porque la mirás como actriz. Obvio. Hiciste sí. un casting. Sábana. ¿Y vos dejás que tu hija le pinte las uñas? Yo, ¿cómo? ¿Vos dejás que tu hija le pinte las uñas? Por supuesto que estoy orgullosa de eso. Lo saco como bandera en todos lados. Esto es militancia. Sí, la verdad es que es un artista. Porque no sabés en el jardín de la chiquitita las cosas que pasan, cómo no, lo miran las otras, los otros padres, las otras madres. Nosotros sostenemos arte puro, esta familia. Arte puro. Así. ¿Cómo fue trabajar juntos? La verdad que muy bien, lo venimos charlando que nos fue muy bien. Ajá. Trabajamos muchas veces juntos nosotros. Ajá. Y pero nunca teatro, digo, es su primera obra dirigiendo. Trabajamos, lo que pasa es que hicimos una que actuamos juntos y la codirigimos. Un experimento que se llamó 10 minutos antes del beso, que es una obra que se hace en muchos lados, porque es muy, muy bondadosa esa obra. Y en estamos acostumbrados a trabajar juntos. En esta lo que pasaba de particular es él dirigiéndome, que es una cosa, y también la producimos juntos. Uh-huh. Y el tema de la producción podría haber sido, era el riesgo más grande. Uh-huh. Y por suerte, acá estamos. Uh-huh. Podemos sonreír, nos llevamos bien. Lo que tiene la producción es que cuando hay algo malo siempre hay que criticar a otro. Entonces, entre nosotros, claro. está todo bien. Porque si hay fallas, son de otros. De otros. Uh-huh. Hay que quejarse de los demás. Entre nosotros está todo bien. Bien, ¿y en casa tuviste así participación acerca de la obra o fue un trabajo más solitario de Beto? En la escritura, ¿no? Siempre nosotros tenemos el hábito de pasarnos las cosas que escribimos y opinarnos. Uh-huh. Yo doy mis opiniones, pero como actriz me dejo dirigir también, le hago caso. Eso, uh-huh. En general, soy bastante así con todos los directores. Me parece bien ponerme en las manos de otra persona. Incluso hay cosas que no me parecen bien y las hago como... Uh-huh. Porque me parece que está bien, que si yo ya confié, tengo que hacerlo y con pero él... Pero igual, digo, con personas, a mí me ha pasado que me dirija, no mi pareja, pero sí amigos, a veces, bueno, es más complicado, ¿no? Dejarse dirigir o no intervenir sobre algunas cuestiones que son decisiones del director, eso no te pasó, lo manejaron. Maricela Alberto, si les parece bien, soy uno de los pocos que te dice Alberto. ¿Les parece bien? Vamos a dejar la pregunta pendiente porque nos corren para ir una tanda. Pero claro. Luego volvemos, contestan la pregunta y nos van a dejar su ofrenda. Ajá. Ahí vamos. Sí, ¿tengo cara de carnicero? ¿Querés arte accidental? Lo más propicio sería que te empieces a quitar un poquito la ropitota. ¡Ofrendas urbanas! ¡Esta te vas a casar con mi chongo! ¡Jueves, 20 horas! Seguimos en Ofrendas Urbanas 21:35 hablando de superhéroes. Podemos estar toda la media hora que queda hablando. Como siempre, la mejor entrevista es la que no se escucha, ¿no? Estábamos hablando justamente de eso, de los poderes. Claro, recordemos que estamos con Alberto Rojas Apel y Maricel Santín, director y actriz de En Efecto. Dije bien ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Leí doble. Bueno, así es entonces, superhéroes, decíamos. ¿Quieren nombrar al resto del elenco? Sí, por favor. Digan. Lalo Rotavería, Clemente Cancela, Mariana Huichi Salinas, son, además de Maricel Santín, que soy yo, los actores de la obra. Esos somos. Bueno, muy bien. Todos aquellos que quieran ver la obra, ¿a dónde pueden hacerlo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Pasen chivo. Sábados 23:15 en el Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante, 1034. Una sala muy linda. Sí, se puede reservar por la página del Portón de Sánchez. Ahí entran, hacen el clic, ping, reservan. Nos uh-huh. encantaría que reserven un montón. Uh-huh. Y reservan. Bueno, ¿y cómo es la respuesta del público? ¿Quedan así como... azorados? ¿Como niños encantados después de verla? ¿Cuál es la devolución? Sí, tenemos lindas devoluciones. Hay una del Durante, que es lo lindo que tiene la comedia, que es la respuesta inmediata que la escuchás mientras estás en escena. Eso es bonito. Se ríen muchísimo. Sí, nos sorprendió. Me sorprende mucho todo lo que se ríen. Sí, sí. Y en el después también hay algo como esto de lo novedoso también, que nos dicen bastante, que tiene que ver con un género dentro del teatro off que no es común. También con la forma en que están mostrados los superpoderes, que también... Sí. Recién decía fuera del aire que esperaban verte volando y que los superpoderes que eligieron tienen que ver con cosas más chiquitas, pero muy cercanas también, ¿no? ¿Quién no quiso ser invisible? Claro. Sí. ¿Quién no quiso volar? Bueno, volar por ahí es algo más espectacular, pero... Sí, también como los amigos actores que como... las ganas de hacer una cosa así también. Eso llega lindo también, como, ay, es muy divertido, yo quiero hacer eso así. Y es muy lindo ver para mí que la gente sale contenta, como uh-huh. que están contentos. Cuando salimos a saludar todos, después es encontrarse con un montón de rostros felices de lo que vieron. Eso me gusta muchísimo que pase. Sí, y después también la obra es una comedia, pero... habla sobre algunas cosas más profundas uh-huh. y sentimientos que nos importan a nosotros. Y que eso se lea y se escuche y se vea más allá de la comedia, eso está bueno. Para nosotros está bueno que haya llegado cuando... Y además lo interesante es que está entrelazado, no es que, bueno, somos los locos que tenemos superpoderes y ahora viene la parte dramática. Está como muy bien entretejido, eso me pareció... Qué bueno. Como un acierto de la dramaturgia y también muy bien interpretado, sobre todo por tu personaje que es muy tierno. ¡Oh, qué lindo! Lo tengo que decir. No. Es muy lindo, están todos muy bien. Igual, los cuatro son muy distintos también, eso, ¿no? Sí. Tienen colores totalmente diferentes... Y eso me parece que aporta un montón. Yo no puedo creer que no eligieron ellos los poderes. No lo sé, no los eligieron ellos. No. Pero están pensados desde la dramaturgia. Cada personaje tiene un poder que tiene que ver con cómo es el personaje. Entonces están muy bien elegidos. ¿Cómo fue la elección de... ¿Cómo fue el casting? De los actores. De los actores. Y yo prioricé actores que me parezca que actúen bien y que sean buena gente. Uh-huh. Eso es lo que prioricé. Y así fuimos eligiendo. Que tengan el poder de actuar bien. Sí. Sí, o sea, me interesaban como las dos cosas, que me guste cómo actúen y que también que, o sea, como es un proceso largo, siempre una obra, que yo sepa que me iba a llevar bien y que iba a haber buen feeling, que no iban a haber problemas. Sí, gente con la que uno tenga ganas de estar, como... Mm. Como gente bien. También, gente sí, gente bien, gente como uno. No, y también cuando vos preguntabas lo de dejarse dirigir y lo de la dirección, uh-huh. Que eso me parece que pasó en todos, como una cosa de buena predisposición a dejarse dirigir y a la búsqueda, desde Alberto dejarnos a nosotros buscar algunas cosas y nosotros de probar las propuestas, como uh-huh. que eso fue parte de lo que decía Alberto, de buscar uh-huh. actores con los que uno quiera trabajar. Y flexibles, que no sí. se vea la marcación, porque no se ve. Por eso yo pensé que era algo que había surgido de ellos. Eso para mí siempre es un mérito que está buenísimo. No. También hubo lugar a probar cosas, uh-huh. digamos, las propuestas que decíamos los actores, o sea, no es un eran tirano, escuchados. No era un Casabeton, Gina Rowland. Sí, no, éramos escuchados. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes les decimos que vayan a ver, en efecto, repitamos sábado 23 horas. 23:15 en el portón de Sánchez de Bustamante, 1034. Bien, y bueno, llegó el momento que tanto nos gusta, en el cual les vamos a pedir que nos dejen una ofrenda urbana. No sé quién de los dos. ¿O los dos? Ambos. ¿O no, una cada uno? No al unísono, pero ambos. No, dale. A ver. Bueno. No, Maricel dio la orden y parece bien. Que cuando Maricel dale. Dice no, es no. Es nuestra historia de amor. Ah. Me gusta. Hace 15... No sé, yo tenía 20. Hace muchos años ya. Yo trabajaba en una radio en Mar de Ajó. Y con mis compañeros del programa de radio salíamos por las calles... con la excusa de estamos haciendo reportajes para la radio, esas cosas, levantar minitas. Y una de esas minitas que me levanté es ella. Es su señora esposa. Claro, es mi señora esposa, con la que tenemos una hermosa niña, Dulcinea. Y nada, ella estaba con dos amigas en la calle. Y nos acercamos a hacerle como un pseudo reportaje, nos quedamos charlando toda la noche, le saqué el teléfono con la excusa de cuando el programa esté en Buenos Aires tenemos que hacer un banco de oyentes, entonces nos saqué el teléfono. No se te ocurre pensar que ella te lo dio. No, se lo saqué. Se lo saqué. Nunca, no, lo saqué. Él lo consiguió. Esto es para un debate, nada. Él es muy hábil. No le dije ningún piropo. ¿Pero qué estaban en Mar de Ajó de vacaciones o vivían en Mar de Ajó? Estábamos de vacaciones trabajando, uh-huh. Haciendo el programa este. Bueno, uh-huh. le saqué el teléfono y después la llamé cuando estábamos en Buenos Aires. No se hizo el programa en Buenos Aires, no ni nada de eso. No se me ocurrió salir de Levante con el tema de la radio. ¿No? Tenés que saber. Vamos a empezar a salir a hacer reportajes. Hacer notas. Sí. Ahora los que escuchen esto van a decir el teléfono, no te lo doy ni en pedo. Bueno, claro, ni bien me acerqué. ¿Ofrendas urbanas? No. No tengo teléfono. Pero qué lindo. Y bueno, y finalmente siguió la historia de amor en Buenos Aires. Finalmente siguió la historia de amor en Buenos Aires, pero empezó en las calles de Mar de Ajó. Muy bien, bonita historia. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos. Bueno, a ver la obra entonces, los que aún no bien, la vimos. Sí, todos. Sí, por ustedes. Favor, cómo no. Y los vamos a invitar a escuchar una canción que nos va a presentar nuestro compañero Rod.